Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 430, grabado el lunes 22 de julio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí Omar Man produciendo el show como es costumbre. Y tenemos a la masita de Behavior. Amor, amor. De día viene extra aceitada. No, es que yo la voy bien. Ah, mira, tenés un problema de... Tiene un serio problema de triglicéridos porque le salen por la salida. Es como aceite de oliva, ¿no? Demasiada grasa en tu dieta, tío. Mira, entonces la masita de Behavior está bailando, señor. Hoy nadie la va a poder tocar bien porque solo... Como que seas una sandía encerada, así es. Una sandía encerada. Sí, sí. No, ese era el palo encerado. ¿Sabes? El palo encerado. El palo encebado es el que me deja. Sí. Te va a dejar el palo encebado porque ha venido demasiado encebada. Sí. Señoras y señores, la razón por la que tenemos a la masita de Behavior aquí es porque tenemos a varios productores ejecutivos a los cuales a todos recibirán un toque especial en el... Así es. Así que por favor, nuestros amigos Asdrúbal Jasso, Alberto Deras, Luis Ignacio Ballesteros, Benigno Mandujano, y no podemos dejar de mencionar a nuestro gran amigo Miguel Díaz. Así es, gracias a Asdrúbal Jasso, Miguel Díaz Hidalgo, Alberto Deras, Luis Ignacio Ballesteros y Benigno Mandujano por ser los productores, el fabuloso equipo exitoso de productores ejecutivos que tenemos esta noche produciendo el show. Equipo dinámico. Es un equipo dinámico y ahorita se van a poner bien dinámicos con la masita de Behavior ahí en el cuarto VIP mientras nosotros empezamos el show. Y es el cuarto VIP. Exactamente. Vamos a arrancar. Ah, según yo era Internet Protocol. No, ¿verdad? Very Internet Protocol. Very Internet. Sí, sí, sí. No. Creo que el trabajo te afecta. Very internal penetration. Y es una colonoscopía. ¿Me hemos dicho a dónde? Lo que no saben que la masita está haciendo su residencia de primer año de hospitalología. Sí. Hospitalología. Vea, vos sos ingeniero, no sos doctor. Sí. Ni lingüista, ni lingüista. ¿Cómo se dieron cuenta? Ni lingüista. Señoras y señores, como el show de hoy va a ser todo acerca de noticias, vamos a arrancar con un segmento distinto. Este es el... Box Office. ¡Ey! Nunca había oído ese segmento. Está adelante, Tico Man, con el box. Eso es para darle tiempo. Está abierto. Pero fíjate que... Entraste al cuarto, vea. Entraste al cuarto VIP. Fíjate que... No dije que está bien. El fin de semana pasado hubieron varios debuts. ¡Debuts! Pero lastimosamente... uno de ellos cayó abajo del top 5. Oh my gosh. Que no es como que siempre pase. Pero contanos, ¿cuál fue el? Es el, no sé. Empezá por ese, güey, aunque sí, sea fuera del top 5. ¿Se acuerdan de la película de Quiero salir Ryan Reynolds, que era un muerto, este tipo Men in Black, que se llama R.I.P.D.? No. ¿No? Es que el tipo es, supuestamente defienden al mundo de amenazas como que sobrenaturales, ¿ve? Entonces, él es como... ¿Cuándo salió esa? Sí, yo nunca había oído mencionar a... Yo nunca la había oído. Sí, hemos... No. ¿Hemos visto trailer? ¡Hemos! Está grabando otro podcast, vea. Sí. Es como que... No está quemando la pata. No, pues All sí. AboutMovies.com. Este es... mira, agarró la trama de... We love Ryan Reynolds, ¿no? Tatuado. Va a agarrar la trama de Men in Black. Uh-huh. Sustituye a Will Smith por Ryan Reynolds. Uh-huh. Y a Tommy Lee Jones por Jeff Bridges. Uh-huh. Ya, es todo. Okay. Y son amenazas sobrenaturales en vez de aliens. No, no, te da miedo, es diferente, tico. No, completamente. Bueno, ¿y la recomendás o no? Fíjate que... O sea, ¿te llamaba la atención antes de ver cómo quedó? Me llamaba más la atención antes de ver cómo quedó, porque hizo 12 millones. ¡Wow! ¡Ah, mira, de porno! costó 130. ¡Fuck! Ah, le fue abismalmente mal. Come mierda, ¿quién la hizo? Decir algo muy importante en la descripción de la película. Tenías que decir, además de Men in Black, quitarle el presupuesto... Y seguramente todos los efectos especiales y llegamos a lo que tú decías. No, ¿y cómo? ¿Si costó 130 millones de dólares? Sí, sí fue cara. 130. Yo entendí 130 mil. ¡Puta que hubiera ido bien! Yo te lo mataba con una sábana. Sweden. Y una sábana sucia. Ni siquiera fueron mandarla a dar clic. Todavía con conejitos. Se llega el fondo. De la hija. ¡Ryan! ¡Me trae la concha de regreso! ¡Ay, mamá, ve que no ve que estamos filmando, ve! ¡Esta es la concha de las visitas! ¡La mamá! ¿La lavas? ¡Chica, esa mamá! No me la regreses con manchas como la vez pasada. Que te la volaste. No, que la manquita con la que se tomaba la pacha, el Ryan. Puta, ¿y en qué pasó? Bueno, perdón, dale. Esa es la 7. O sea, debut. No, pero ¿cómo se llama la película otra vez? R-I-P-D. Ok. Ripped. La número 6, Pacific Rim, pegó un bajón. ¡Jue puta! Le ha ido mal segunda semana. Uy, peor. Segunda semana hizo 16 millones, lleva 68 de 190 que costó. Así que, uy. A saber si vamos a ver segunda parte. Sí. Bueno, creo que ya está firmada o algo así. Decían que la querían hacer, pero... Mira, van a recuperar con juguetillos. Y con DVDs. Y DVDs y todo eso. La número 5, Red 2. La primera semana hizo, vamos a ver millones. Contra quién desmayó. Bueno, a ver, ¿tenés ahí cuánto costó? Porque costó 84. ¿Y hizo? 18. Lo que pasa es que todavía está Despicable Me, imagino, entre las primeras 4. Sí, así es, pues, usted la tiene que estar haciendo. No, esa le ha ido. Pero tiene posibilidades. La número 4, Grown Ups 2, la de Adam Sandler, hizo 19 millones. Uy, esa le rastreando bien, vea. Ya lleva 79 de 80 que costó. Tenemos que verla. Capaz está cagada de la risa. No, yo te puedo esto que va a estar cagada de la risa, pero no como primera. Para ir. No, pero es que, o sea, como primera, para ponerse la par a todos ellos. No. La número 3, esta es película animada CGI, Turbo, la de Ryan Reynolds, creo que también. Ajá. Ey, fíjate que yo había oído, yo había visto. Caracol que inhaló mucho óxido nitroso. En vez de reírse, lo hizo rápido. Entonces, pero yo había estado viendo los primeros, ¿de cuánto pisto había hecho? Y yo, uy, no va muy bien. Mira, ¿cuánto hizo al final el fin de semana? Perdón. Le estoy haciendo señas así como que... más o menos. Pero no te estaba viendo porque está browsing porn ahí. Sé que no lo ven bien porque está en un podcast de audio. Pero esta hizo 21 millones. No, pues no está mal. Que no es muy bueno comparado a los 135. Sí, pero no está mal tampoco. Tampoco mal. A ver, no, fíjate. No sé cuánto tenían de espectáculo. Red 1, la original, costó 58 millones. No, o sea, estamos hablando de Red. No, para dar, comparándola. Oh, pero ya pasamos Red. No, es que Red no, era la que estamos comparando, era Grown Ups. Sí, pero... Él quería más 90. Y ganó 90 millones. Vamos a la onda. O sea que en la Red 2 no va bien. Imagino que tienen más artistas también, porque tienen a Anthony Hopkins y solo hicieron 20 millones. Deja ver, la número 2, Speakable Me. La he ido super. ¿La bajaron? Sí, o sea, estuvo 2 semanas por lo menos, pero... Puta, mira, hizo 24 millones. Puta. Ya lleva 276. Yeah, sí, que le echaste el más. Sí, mierda, le ha ido súper bien. Qué mierda más cagada de la risa, man. Si no la han visto, por favor, vayan a ver. Solo por los chones. La número 1... No le he ido a ver. No. Puta, y no tenés hijo. Mi esposa se aprovechó que estoy están todos de vacaciones y se fue con ella. ¡Ándame la voz! Te apuesto lo que vos querás, que ninguno os va a objecionar por ir a ver de nuevo. Te agarra prestado a un niño ahí. ¡Vale a mí! Un vestido de niño. Más para mí, no hay. Y me llevas al Papa John's a los... Al golfito, ya no hay golfito. A los deslizaderos, así. Bueno, pues sí. ¿Y la 1? La número 1 es The Conjuring, del conjuramiento. Esta es película de medio, basada en una historia real, o sea que es 100% ficción, sobre unos investigadores de lo paranormal. Que de la Adriana Lima, la paranormal. Igual que el Ripped. Igual que la posición 7. Sí, pero este es más tipo El Exorcista, en el sentido de que está investigando, tipo, una casa con un poltergeist y no sé qué. Y, no, ma, no mi tipo. Pero fíjate, buenos reviews. Yo he leído que sí, pero que a mí es bastante buena y... No, yo no estoy diciendo que la película esté mala, sino que no, no es el tipo de película que a mí me gusta. Y bueno, y esta es de las que cuestan poco y hace un verbo de pisto porque lleva 41 millones su primer fin de semana y costó 20. ¡Jue puta, qué bien! Ya, hagamos una película de miedo. Yo les decía, no filmemos un podcast. Solo hay que sacarse 20 millones. Hay que hacer películas de medio, mejor. Nosotros lo podemos baratas hacer. Baratas y puño de dinero sí que hacen. O sea, es... Ah, bueno, y aprovechando una que fuimos a ver este fin de semana con el Brito Man, ajá, que estaba en la posición número 3 semana pasada. El Llanero Solitario, esa hizo 4 millones este fin de semana. Uy. Vamos a hablar de eso. Posición número 11. Ahora. Sí, segunda semana. Lleva 81 millones, costó 215. Señoras y señores, si usted, no, por alguna razón, tercera semana, quiere ver esta película. Créanme que no la quieren ver, pero le recomendamos que no la vea. Le vamos, ahorita vamos a hacer un breve segmento donde nos van a hacer un review y nos la van a spoilear posiblemente, pero no importa porque nos van a ahorrar dinero. Esto es lo que, ese dinero que usted hubiera gastado en ir a ver esa basura, dónelo. Mejor dónelo a nosotros y ahorita le vamos a contar cómo fue la movie. Pero si usted si todavía la quiere ver, entra en efecto desde ahora en adelante. Danger, Will Robinson, danger. El spoiler. Por política alert de este podcast. Sopilera leer. Exacto. Bueno, bueno. Está mal, ¿no? Fíjate, yo siento que el Brito Man la describió perfectamente a la hora de salir del cine. Ajá. Dijo, bueno, ya está, ¿por qué no aprendieron de Green Hornet? Porque realmente... Ay, ay, ay. Así de misma mecánica de que el héroe de la película, por el cual fue nombrada la película y por el cual supuestamente vas a ir a verlo... Cae mal. Es inútil... ¡Es un pendejo! De principio a fin, así. Tal vez al último 5 minutos que hace algún par de cosas bien. Pero de ahí para allá, o sea, el psychic lo va, puta, lo tiene que ir forzando. Que, o sea, pero deja eso, todavía están en una situación de peligro. Toro apellido Cato. Sí, Toro Cato. Sí, están en una situación de peligro. El toro lo ha venido ayudando toda la puta película en su contra, porque él no quería que le ayudara o qué sé yo. Y él lo sigue chingando, o sea, puta, lo deja ahí enterrado donde lo había enterrado y puta, cero te decía el que te ha estado salvando. Tengo que aceptar que el primer chistecito me cago de la risa. No, mira, eso sí, va, digamos lo bueno. Está muy bien filmada. Uh-huh. Las cámaras, caras. Limpiaron bien el lente. Ajá, o sea, filmar. El vestuario, palomísimo. Nada de shaky cam. Nada de shaky cam. Puta tenían. Y el. Hicieron flash para. O sea, 100 millones se fueron estabilizadores de cámara, ¿no? No, no, no, mira. O sea, las locaciones. Donde ¿quiénes están estaban locas? Las muchachas estaban locas. Habían algunas ahí que sacaron de un prostíbulo. Pero bueno, el lugar donde filmaron, pues, para lo mismo, es el Monument Valley, creo que es. Chivísimo ese lugar, súper bien filmado. Pues era medio desértico. Efectos decimos muy buenos. Eran desiertos. Los efectos muy buenos. Discúlpame, ¿qué efectos hay en una película de vaqueros? Mira, es que hay partes en donde, tipo, chocan un tren y eso que ellos en medio de los vagones, casi así. Uh-huh. Bueno, ahí voy a diferir un poquito porque no pude dejar de comparar ese choque de tren con el de Super 8. Y no le llegan. Ah, ni no. Entonces... y ahí sí hay unas partes donde va el llanero montado sobre el plata. Y ahí se ve... Se distingue bien a este caballo. De verdad, este sí ya. El otro anda en burra. Desde el principio. Empieza la película con un bichito vestido de niñito, vestido de llanero solitario, que entra como a ver una exposición. Ah, este es un oso, este es un... ¿Qué más había? Un búfalo. Un búfalo y no sé qué. Y este es un indio. Y el indio... En el zoológico, en otras aulas. Era como un circo. Era un carnaval. Era una exposición que había. Y el bichito ahí que yo, bueno, ¿y este es el llanero solitario de chiquito? Si es así, ¿de quién anda disfrazado? Porque está con la máscara. Pero no, era un bichito X, ¿verdad? Y eso era tiempo después. Pero resulta que el indio que está ahí en la exhibición es el toro. Pero ya viejito. Ya viejito, disecado. Y de repente empieza a mover y le empieza a contar la historia. Y la historia que te cuenta es la película. Ajá, pero yo... Espérate. Y ese hijo de puta estaba vivo. ¿Cómo puta lo tenían en la exposición? Hasta después... Vine a caer... Que él siempre anda con un su pájaro muerto aquí arriba, ¿verdad? Sí. Y que él está esperando que ese pájaro lo anda ahí muerto y hasta le da de comer. Pero obviamente la comida cae en el suelo. porque está esperando que el espíritu regrese. Okay. Yo digo, bueno, quizás él ahí en ese momento le volvió el espíritu, ¿verdad? Pero porque no tiene sentido. Ajá. Y al final, solo ves que termina de contar la historia, se va así como para atrás y cuando el bichito voltea a ver, ya no está. Y sale volando el pájaro. ¡Oh! Y... ¡Magia! ¿Qué puto? O sea, por lo menos va, se convirtió en el pájaro, hubiera quedado el cuerpo del puta viejo ahí tirado. O sea, no sé, yo siento que lo quisieron hacer tan... Eso a mí no, no. A mí eso sí me... Entre todo lo que... Toda la película, el desespere que el bueno hiciera algo. No. Al principio, la primera vez que ves al tipo, va sentado en un... Van en un tren, ¿ve? Ah, eso sí. Y ves que a una niñita se le cae una muñequita de esas de trapo, de esa época. Entonces viene él, la recoge, y la niñita así... No, ni bebé, así. Bebé, y todavía... Oye, qué amable y qué inteligente el tipo. Catch, le dice y le tira a la bebecita. Y solo ves que la muñeca sale por la... Se la succiona a la ventana del tren. Y dice la bicha... Mira, eso... Yo dije, puta, qué pendejo, pero me cagó de la risa. Pero imagínate la primera imagen como te venden al personaje. Primera impresión. No, y también yo siento que no sabían cómo posicionar. O sea... Básicamente, desde el principio se vio de que el interés de ellos es como crear una franquicia nueva tipo Piratas del Caribe, uh-huh. así con Johnny Depp y en otro periodo y con otros personajes. Pero realmente no les resultó. Y al final, como que no se decidían, bueno, ¿esta es película para toda la mara? ¿O es un poco más adulta? ¿En serio? Porque hubo un punto en que el malo agarra al hermano del llanero solitario. Uh-huh. Es parte del origen, o sea, le matan al hermano, él lo dejan por muerto y después, bueno, ya regresa como con el antifaz y toda la onda. Pero la onda es que cuando le matan al hermano, le pegan un balazo, todavía queda así como vivo. Llega el malo y le saca el corazón y supuestamente se lo come. Uh-huh. O sea, no te muestran esa parte cuando físicamente se lo saca y se la come. Eso fuera de contexto sería bien. Entonces, pero así queda implícito. Yuca. Sí, algo feo. Hay una masacre de indios ahí que también, o sea, muerte, familias y todo eso. Entonces, vos decís, bueno, si esto es para niños de aventura, esto es muy fuerte para ellos. Pero después de eso, tenés aquel bueno, el mediano solitario, solo dispara como 3 balas en toda la movie. No. Oh. Sí. Y 2 de ellas son de chiripón, así que se le fue el balazo y... O sea, solo y hizo una gran palomada. Solo una vez que él dijo, que él apuntó a la pistola y disparó bajo su voluntad diciendo, yo quiero disparar, pum. Bueno, y le pegó a lo que él quería pegar. Eso, yo no la... Por los que nos están oyendo, yo no la quise ir a ver. Me invitaron aquí los compañeros geekos, pero... Pero nunca acepto. Sin embargo, por lo que me están contando, lo primero que pienso yo antes del avispón verde es aquella versión de La Vuelta al Mundo en 80 días donde el Passepartout, que es Jackie Chan. No, Jackie Chan. Okay. No, la de Cantinflas es de Chiva. Pero la que Jackie Chan, igualito, que él era el chivo que le arregló toda la vida al Mr. Phineas, no. Phineas Fogg. Pero el Phineas era un inútil, que no hacía nada bien. Cuando, en teoría, en el libro original es... Y en la película, en la primera película también, un gran chivazo, sí, pues. ¿No? O sea, película no tiene sentido. James Bond. No, pero eso que el de nuestro solitario, vos sabes que es un súper buen tirador, porque, o sea, es tan buen tirador que no mata. O sea, le dispara la mar a las manos y los desarma o los intimida así que le vuelve el sombrero, me rindo. O sea, es tan buen tirador que puede darse el lujo de no matar. Este, como te digo, disparó realmente como 3 veces en toda la película. Es creo que hasta me paso. Vas casi al mismo punto que ese. Se supone inútil. Que el hermano y todos los demás Rangers que estaban con el hermano eran Rangers palomísimas. Sí, tenía. Gracias, hasta el mismo. Según ahí, yo no sé, pero según el en esta versión, el Kimosabi significaba Wrong Brother, porque el toro quería que lo acompañara, el otro, hijo de puta, no este. Ajá. Entonces, imagínate, llega él, se escapa el malo que él, que se veía famoso porque se comía las partes de los que él perseguía. Se queda salvaje. Se les escapa. Vergón, iba en el mismo tren que iba el llanero solitario de regreso ahí donde... Y llega donde el hermano de los Rangers palomísimas. Él es abogado. Viene de que terminó su estudio de abogado. Sí, vamos a ir a seguir a este malo paloma que hasta se come a la mara. Vení vos, hermano mío, abogado, acompáñanos. ¿A qué puta se lo llevaron, cara? Para que no se diera la esposa si no viste cómo se veía con la esposa. Sí. Puta. Y además... Es que esa era una subtrama. O sea, la esposa del hermano de Dan Reed. O sea, el protagonista es John Reed, el hermano de Dan Reed, que era el Ranger. La esposa como que está enamorada del llanero solitario, pero se terminó casando con el hermano. Entonces, desde que llegó el tipo de vuelta al pueblo, hace unas miradas así, que no le queda. Como que solo volteas a ver al hermano, you're so dead. O sea, este puta lo haga matar. Entonces, ya después le mataron al hermano convenientemente, entonces él, sí, esta es mi oportunidad. Entonces... No, dice, no, así ya no tiene chiste. Sí, cabal, ya no es prohibido. Y obviamente a la esposa cuando lo vuelve a ver... Lo que hace es que la rapta. Le vale ver... No, y después de que la salva y todo eso, ella le vale verga de que al marido lo mataron, que le hartaron el corazón, que escaparon a matar al hijo. No, él la besara. A ella no le importa todo lo demás. No, y lo primero que hacen los malos es raptarla y la tienen raptada. No, y la andan llevando enfrente. O sea, aquí esta es la gran operación. Y pongamos esta bicha aquí enfrente con nosotros. Está bonita la bicha, por lo menos. Sí. Que tenemos que irnos a pelear ahí arriba del tren y llevémonos a la bicha arriba del tren. No, men. La viuda. Y si era medio la viuda, porque si tiene una boca y unos labios. ¿Qué? Puta, hay una escena. Imagínate. Entra un ladrón a tu casa. Y vos lo lográs detener. Y oís que anda ahí otra mara. Le diría vos a Julito, tené la pistola y apuntale a ese ladrón, yo voy a ir a ver al otro. Puta, por lo menos lo amarrás, hijo de puta, acá. El mono solo le va a decir, ¡ey, mira allá! Y le va a pegar una gran cachimbiada, perdón, al niño, no a tu hijo. Pero yo, puta, dejó al malo palomísima que lo está apuntando el bichito, cabrón. Pero esa fue la dicha, no el llanero solitario. No, el solitario creo que le hubiera disparado al niño. Una comedia de errores eso. No. La Ruth Wilson es la... Sí, está bien, sí, está ahí, bien. Ahí está no bien. Se ve muy bien, fíjate, pero sí, en la película sí se ve bonito. Tiene potencial. Pero sí, mira, como vos decís, una oportunidad desperdiciada de 215 millones de dólares. Imagínate que hay una escena en la que tienen un puente palomísima. Le han puesto, pero como 30 mil mierdas de... Los buenos. 30 mil mierdas de dinamita y nitroglicerina y todo eso. Le prenden fuego y salen corriendo. ¡Ah! Y se tiran. ¡Ah! No, pero ves la mecha que va subiendo así, por un poste, da la vuelta así, y al otro lado de la mecha no había nada. ¿Quién puso esa puta mecha? Mira, ahora, compararla con la de Piratas del Caribe, con la primera. ¿Será que querían sacar algo? Sí. En ese sentido, que situaciones absurdas, más que cómicas que... Fíjate que en lo cómico tenían buenas partes que sacaron risa. Uh-huh. Un buen diálogo y todo eso. Pero fíjate que haciendo esa comparación, yo siento que ahí el Jack Sparrow era el que hacía todas las tonterías, pero hacía cosas buenas. No, pero y los chivos eran chivos. No, pero ¿cómo se llamaba el Orlando Bloom? ¿El personaje cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, pero ese. Pero no fuiste a la película y la película no se llamaba... Orlando, las aventuras de Orlando, sí. Y Jack Sparrow hacía todo, sino que Piratas del Caribe, que era Jack Sparrow, un puto pirata, pues entonces, está viendo a los piratas en el Caribe, qué coincidencia. Pero también lo que... Aquí, el llanero solitario es el más mierda de toda la movie. Pero yo no me hubiera molestado si el llanero solitario hubiera sido como el Orlando, si ese hijo de puta desde que... Es que la primera vez que te lo presenté, puto, gran paloma para sí, era algo, el otro no podía ni montar a caballo, bueno, apenas montaba a caballo. Sí, igualito, cabrón. No, entonces... Estaba viendo aquí en un lado, en una pantalla Jack Sparrow y en la otra pantalla Tonto. Y es exactamente igualito. O sea, el disfraz. No, y lo peor es que hasta... Los ojos oscuros, cayó eyeliner. Hay una escena que sale volando y cae en una cascada y todo. Y no se le cae la pintura de la cara. Ay, es que es de calidad. Sí. Así es que, Mara, no, de veras. No vale la pena. Y se sentía eterna la movie porque pasaban... Puta que, bueno, mira, origen, después aquí rescatando a este fulano, después aquí acá, después el tren allá. Esa es pésima seña si sentís eterna una película, mira, que no aguantás. Yo hasta así en el asiento y una de esas le digo yo al tico, ¿por qué putas tienen a la bicha ahí? No, vale verga, dejo de tratar de ponerle lógica a esta película. Puta, los alacranes, cabrón. Ay, Dios. Bueno, esperado, perdón, ahí había un punto que se me había olvidado. De repente, están ahí en algún su problema, vea, y logran salir de una gran explosión y oyen que anda el caballo, el Silver. Ajá. Y voltean a ver, subido en un árbol el caballo. Con un sombrero en la cabeza. Y con el sombrero en la cabeza. ¡Opa, Julio! ¡Ay! ¡Ay! Está molesto, Julio, porque estamos hablando mal de la película. Ya sí. Se me subió. ¿Qué onda? ¿Por qué tenía que estar el caballo encima del... subido en el árbol? Ando por el diálogo. Something wrong with that horse. Tenía que hacerlo. Hay una escena en que los dejan amarrados, enterrados, perdón, uh-huh. Hasta el cuello, y se les empiezan a subir los alacranes. Escorpiones, para los que no sepan salvadoreño. Y llega el caballo y los lame, los escorpiones, ¿me entiendes? Y se los come. No sabía que los caballos comían alacranes. Entonces después, oí cómo se salva. Entonces después, el como le lameó los escorpiones y los hartó, vino el llanero solitario, falla a la primera, pero a la segunda logra morder las riendas del caballo. Entonces el caballo lo sube desde el cuello. No lo ahorca, pero con la suficiente fuerza como para desenterrar todo el cuerpo. No, solo la parte superior. La cual se sale solito. No. Y estaba bien pachito, por cierto. Sí, no estaba tan enterrado. Y después de todo eso despide, que eso es ya 3/4 de la película. Todavía resentido con el indio. Y desenterrado al indio. Bueno, ¿y cómo se salió el indio? Es que trataron de rehacer esa dinámica de que el Jack Sparrow y el Orlando Bloom son aliados, ajá. Pero realmente aliados de conveniencia. De conveniencia y no se quieren. Realmente. Y no se quieren, ajá. Entonces, aquí no, aquí... O sea, lo primero que hace el toro es salvar la vida al llanero solitario. Y lo primero que le dice, yo también estoy buscando a este criminal que te mató al hermano. Yo te puedo ayudar, está mismo objetivo. Y el otro pasa toda la película... luchando contra el aliado, pues. No, es que esa puta, tal vez los dos. Kika, tenemos que aceptarlo. Esa dos, tal vez. Dos. Sí. Solo porque el desierto del Mojave. Solo porque está bien hecho. Sí, solo porque está bien fotografiado todos los paisajes. Y algunos chistes. Que sí, tengo que admitir que sí. Yo por los chistes le daría 1.5. Alright, bueno, señoras y señores, continuamos con cómics leídos esta semana. Sí, pero Chirius. No me entendió la seña el productor, iban a ser libros leídos esta semana. Es como cómics, pero sin dibujos. Eso me aflige. Libros. Yo terminé Game of Thrones. ¿Cuál? El primero, el Song of Fire and Ice. Me tardé porque después de cada capítulo tenía que leer medio libro de Discworld, así, de comedia, algo. Para que recuperara mi voluntad de vivir, porque... O sea, todo... Para The Song of Fire and... Empieza bien y terminan hechos mierda, todo. Para Song of Fire and Ice... Es la primera. Claro, pero abarca la primera temporada nada más. Temporada, sí, exactamente. Sí. O sea que no has llegado ni al Red Wedding ni nada de eso. No, pero ya me lo spoileé, porque ya desde antes el chamaco este, R.R. Martin, había dado entrevistas y todo, y tal manera dice que el tipo, el personaje que más te encariñas, lo mata. Claro. Primero. Segundo, él mismo dijo que él trata de ir en contra de las expectativas. Entonces, si vos empieza un capítulo y hace una onda, arma un sutamal, que vos te decís, ay, hueputa, esto va a ir en esta dirección, él agarra por la otra. Entonces ahí dije, bueno. Ahora, otra cosa, en el libro es igual de lento toda la evolución de la Khaleesi. Sí, sí, sí. Igual que en la serie. Que, sí, que sentís que la ponen, pero nada, es que sale bien poquito. Y ves el gran sufrimiento de ella con el el marido que la está cogiendo y es bien bichita y como que es animal. No, pero en el libro lo que es, a diferencia es que en el libro sí le toma cariño al marido. Sí le gusta. le termina gustando. No, igual en la serie. En la serie ella se enamora de él, pues, o sea, y... No, y el fulano se ve también que... No recuerdo si es en la primera o en la segunda temporada... Spoilers, Mara. Lo que cuentan, qué le pasa al marido de la Khaleesi. En la primera. Tiene que ser en la primera, porque pasa en el primer libro. Ah, pues sí. Pero ese es un punto, va. Ponele que llega un punto en que el marido dice, yo voy a apoyarte a ti, Khaleesi, en todo lo que vos me has dicho, y yo te voy a llevar hasta el oeste y bla, bla, bla. Entonces, ustedes ya saben que estoy hablando. Ajá. Entonces, Y aparte de eso, la bicha ya con esperando el heredero. Y vos decís, ¡ey, aquí se va a armar una! Viene otro ejército y por ahí está mal en la guerra. Y qué palo. Pero ese es mi problema, porque una cosa es que vayas contra las expectativas, que bien hecho, pero esta, en esta vez. Compraste una Mac Pro. Vos esperabas. Compraste una Mac Pro. No, ese es té. Ah. O sea, vos, esa sí es una lata vacía. Sí. Vos esperabas algo bien vergón. Uh-huh. Ir en contra de las expectativas. Cuando lo que esperas es solo bien, por joder. Ya digo, puta. Es solo por chingarte la vida. Ah, entonces, vale, ver bien, puse a leer todo lo después. Puta, matan a este, me daba bacho. Igual hizo la Vero, fíjate que la Vero. O sea, si el escritor le vale, a mí también me va a valer. Pero, eso sí, que el tipo tiene buena habilidad de que vaya, te chingó la vida, ya te mató esta expectativa que tenía. Ya vuelve a generar otra nueva, pues. Ah. O sea, tipo lo de la calice. Pasa todo lo que pasa con Khal Drogo y al final, pues, hay otra cosa. Va, ok. Cabal. Yo sé que estos van a morir rápido. Algo, mira, es que... algo le va a pasar. Algo le va a pasar. Y eso ya, o sea, después de la pinche wedding esa, ya quedaste... Es como, esa es la segunda desolución. Bueno, la primera desolución paloma fue, para mí, el Eddard Stark. Que fue el del primer season, ¿verdad? Que vos decís, ese es lo que va. Puta, este es el héroe. Este es el mero mero. Ay, hoy sí, papá. O el papa. No sé qué. ¡Juácata! ¡Jue-puta! O sea, queda como que... ¡Hijo el... Y este era el gran cabrón. ¡Puta! Y ni era ni la tercera parte del libro. Y entonces un montón de... Y de ahí pasa... Y a leer. Y de ahí pasa... Bueno, y pasa así un montón. O sea, vos empezás a encariñarte con personajes... Y fuácata, o sea, como que... Pero fíjate que es parte de lo bueno del libro, sí. Que vos estás socando por toda la mara. Y porque vos sabes que no hay personaje que es intocable ahí. Esa es la cosa que yo siento que hay que respetar a este escritor. O sea, si uno de estos personajes se metió en trouble... O sea, no va a salir. Ajá. El autor no es que le está ayudando... Vaya, pues vaya. Por magia saliste del... No. Así como... La cagaste, Ilíada, ¿verdad? Ah, ese es mi protegido y lo voy a salvar. Yo, no. Ahí se tropezó. Ah, ¿se murió? No, se tropezó, se le infectó el uñero y puta. Y después pasa tres capítulos en agonizante dolor y después se lo coge. O sea, no es porque va a ocupar... un buen. No es porque va a ocupar esa medicina y se va a cuidar y... ¡Ah, esta medicina es la que me va a servir más allá adelante! No. Ahí te vas a morir. No. La profecía dice que tú vas a ser el que va a elevarse a la montaña. Va a matar a todos los malos. A los dos capítulos ya murió. Ups, la profecía se había equivocado, ¿verdad? O su dinero de vuelta. Pues quizás no era él. No era el otro. Ah, espérate, hombre, también aquel. Ah, pues Stark. Ser. Ah, no, pues era el Tully, sí, perdón. No, vos vas a ser Iron Man. Aquel es Stark. No, ese era el Tony. Pero. A pesar de eso, de que vos te encariñas y te decepciona por completo cuando pasan esas cosas, siempre surge de los que van quedando. Surge. Y de los nuevos. Y de los nuevos personajes que van saliendo. Surgen historias bien chidas. No, es lo que te digo, que va, ya te decepcionó, ya te mató la expectativa, pero por lo menos yo quería seguir leyendo, quería ver cómo terminaba esto. Y terminé el primer libro y yo sí creo que voy a leer lo siguiente, porque... Realmente termina el primer libro del verbo, ya no siguen las páginas. Pero la no historia, resuelven espérate, ni mierda. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los libros que leyó Julio? Ok, vamos a comenzar. Aquí está una sección, sí. Bueno, dale, Julio. Dale. Ya estamos, ya se va a hacer un capítulo de Game of Thrones. Game of Thrones, que ya hace falta. Y lo vamos a hacer. Yo creo que fíjate que le vamos a tener que cambiar la portada de este episodio y le vamos a poner Open Mic y vamos a dejar San Diego. Ey, mira qué chido este ese. Para la próxima semana. No, para los huesitos quebrados. Lo más geeko que leí fue El Océano al Final de la Calle. Ah, lo de Neil Gaiman. De Neil Gaiman, la última novela, que es una novela corta, fíjate. Los cerdos. Nada que ver con... Menos de 200 páginas. Nada que ver con ninguno de los otros Nada que ver. Aunque tiene un par de similitudes con el de las historias del cementerio. Graveyard Tales. Eso. Porque es la historia de un niño, una aventura de un niño de 7 años que le suceden un montón de cosas. Un niño de 20 años. Mágico. Mágico, musical, cómico, cómico, mágico. Cómico y musical. En Inglaterra. Pero a diferencia de otros libros, esta no es una gran épica. Es una historia bien sencilla. Aparece un monstruo. De repente. Y una serie de situaciones en las que el niño se ve atrapado y por ayuda de seres que tienen poderes, pero no te los clasifican como brujas, magos, ni hechiceros, nada de eso. Simplemente alguien que le ayuda. O sea, lo opuesto a Game of Thrones. Que, sí, no, no. Que este niño hubiera sido violado y muerto. Sí, sí. Lo interesante es que, fíjate, dos párrafos. Que no llega a punto de darte miedo, pero sí te da angustia al estar leyéndolo porque al niño le pasan cosas bien feas. Ajá. Y a pesar que el protagonista principal es un niño, no es un libro para niños. Pasan cosas bien rudas. Hasta cierto punto lo comparo con Coraline, que también es de Gaiman, en que a la niña anda buscando los ojos de los papás, de los de los fantasmas de los niños que habían atrapado antes la bruja, para poder rescatarlos. Llega un punto y que le tiene que quitar los ojos la bruja y sustituírselos por, ¿te acordás?, por botones. Bueno, eso no pasa acá, pero la historia está muy bien contada, te encanta el libro y tiene un final pelado y que te hace pensar un montón. Porque ya al final ya es el adulto de 40 y pico de años que está rememorando todo lo que le ha pasado. Y lo hace evaluar toda su vida y un montón de cosas adicionales que vos decís, en los últimos capítulos la historia avanza y evoluciona como no te lo imaginas, pero no es nada épico ni grandes trucos de magia, pero sí está muy bueno, está bien craneado, bien diferente a lo que puedes leer de otros autores actualmente. Y el otro libro que terminé fue el último de Dan Brown, Inferno. Que es el mismo Landon, el mismo de Código Da Vinci, y la misma estructura que tiene que ir buscando pistas en obras de arte y arquitectónicas. ¿Y hoy contra quién le agarró? ¿En qué? Hoy es contra Scientology. Hoy está... ¿O no? Siempre no, es Opus Dei. Hoy es... Los franciscanos. No, hoy ataca... Carmelitas. Hoy ataca la sobrepoblación mundial. ¡Bela! Se empieza a matar a la gente así. ¡Pla! Sobrepoblado, maldito. ¡Pla! Pero fíjate, hasta el tema lo trata bien superficialmente. Perdió oportunidades para realmente... Hoy no se peleó con ninguna iglesia. Fíjate, hay más de un par de ocasiones dice la iglesia tiene la culpa porque todos los doctores y la Organización Mundial de Salud está diciendo, hey, tienen muchos hijos, y la iglesia dice, no, tengan todos los que ustedes quieran. Ahí tira un par de anticonceptivos, el problema del banning on anticonceptivos, sí, y cosas así. Pero fíjate que a pesar de que es bien repetitivo en su estructura el libro, que es lo mismo que he contado otras veces, se disfruta mucho la idea central, que es la obra de la Divina Comedia de Dante, y todo el desarrollo del libro es en Florencia, donde vivió Dante, donde fue desterrado, donde hay muchas pinturas. Ahí están los edificios donde apuntan uno al otro. Ajá, y lo van llevando. Entonces, eso es bien interesante. Porque te describe aquella pintura de Don Fulano que en una esquinita representa el infierno de Dante y descubren que hay algo ahí que lo asocia con otra obra y salen corriendo al otro museo. Mientras tanto alguien lo anda persiguiendo que lo quiere matar a él porque solo él puede encontrar el significado. Entonces toda la parte que es histórica, artística, arquitectónica... bien chido. Y aquello que vos decís, a mí me gustaría que este fuera mi guía cuando vayas a visitar Florencia, porque me voy yo solo o oigo a uno de los guías que les pagas ahí el $50, no te dormís y no sacas nada de limpio. Mientras estés, te lo dan contextualmente. Nice. Y está bien. Por eso está bueno. Está bueno. Así que ahí. Largo, corto. Estándar, lo mismo que los anteriores. Que los anteriores. ¿Será que a unas 8 horas de lectura? Fíjate que... ¿Más? Sí. Mira, yo a decir verdad, no lo leí, lo escuché como audiobook y como 14 horas. 14 horas. Pero te lo leen bien pausadamente. Sí, claro. Y entonces, te lo actúan. Sí, ahora entiendo a Brubaker. Lo bueno es que lo puedes escuchar en double speed. Y entonces no entiendo ni M. Ya son como con la vida, como los Minions. Como Minions. Alright, señoras y señores, entonces ahora vamos a la parte del show que ustedes han estado esperando. Esto es... Así es, en esta ocasión, la carnita no es ni más ni menos que unas cuantas... Comic Con. Adelante, don Julius, con la lluvia. Vamos con a el sacarlo diluvio así a lo. De noticias al, de Comic Con. Espérate, comencemos. Ay, démosle con la principal noticia. La que se voló. La barda. La barda. Ya sé con este, Coman. El sensei está ahí, pero no va a poder ¿cuál entrar. De las dos, porque vieron. Tiene que ser la, de, la principal. La segunda parte de una película. Bueno, es que las, las dos. Y la son dos la segunda parte de una película. Sí, pero la de DC. La de DC fue la. Realmente fue el boom. Esa fue donde la mara frenética. Uh-huh. Cuando sí hicieron el anuncio y lo hicieron de una forma bien. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Llamaron al artista, al que era el general Swanson, algo así. Ajá. El que negrito se muere, que quedó. No, no, no, no, ese quedó vivo. El negrito, ¿eh? Sí, quedó vivo. Ah, el negrito. El que quedó hablando con Clark, al final, okay, que Clark okay le dijo: ¡Docio, vivo en Kansas! Y nunca, ¿por qué estás gastando 12 millones de dólares en buscarme si yo vivo en Kansas, cerote? Yo vivo en Kansas, en la tercera calle después del Quickie Mart, después del IHOP. Atrás del rancho donde están las prostitutas. Del IHOP, donde están las prostitutas que veía con mis rayos X en mi puerta. que no era necesario porque salían chulos. Te habías sabido que por 20 pesos. Ah, o sea que es el Bunny Ranch. Yo también. Claro. Ahí me saludas a la colocha, ¿eh? A la colocha, pero listo. La colocha de abajo. Bueno, la cosa es que llamaron a ese chavo y empezó a recitar o declamar el diálogo de Batman de Dark Knight Returns. Uh-huh. ¿Cuál? A ver. Espérate, a ver si me acuerdo. Que quiero que recuerdes en tus momentos más privados. Ese. Mi mano en tu cuello, quiero que recuerdes al único que te derrotó. Se muere mi padre. Entonces, después que dice eso, se pone oscuro todo. Sale el logo de Superman y la mara, Superman, que viene con otra. Y después, ¡chan! El logo de Batman justo detrás y la mara, ¡ah, God! Se cagaron todos. Es que mira, yo siento que es una muy buena movida de la DC. Espero que lo haga bien, sí, porque no, que si se recuerdan, uno de mis comentarios era que después de esta película de Superman, no veo cómo pueda convivir con un Batman, o sea, porque uno como que tiene que ser de día, el otro tiene que ser de noche, pero bueno. O sea, puede salir de noche Superman. Sí, claro. Espero que suene, espero que no pongan a Batman de día. Estoy bostezando. Ay, me duermo la cosa. Pero no va a ser el mismo Batman. El mismo Superman es el Batman de Nolan. Ya confirmó que no va a ser. Ya, pero ahora lo que te digo, para mí es una excelente manera de cómo apartarse de lo que todo el mundo estaba criticando de, okay, la DC va a ser lo mismo que la Marvel y que todos los más, para terminar en una película de todos los superhéroes juntos. Yeah. Para mí esta es una manera distinta de hacerlo. Juntar a estos dos, no sé si después va a juntar a otros dos o cómo hacer, pero ya Flash va por un camino diferente. Ya anunciaron Flash en 2014 o algo así. Es lo que los fans han estado pidiendo. ¡Toda la vida! De Superman, Batman, ¿sí? Donde los fulanos no se quieran. ¿Sabes qué? ¿Te acordás? Deberían de contratar a Paul Dini. ¡Paul Dini! Para que escribiera, porque no es por nada, pero Paul Dini fue el que escribió... El crossover de la serie, ¿no? Y también Arkham's... Los juegos de Arkham City y todo eso. Y son buenísimas las historias, son excelentes. Ahora, yo no creo que esta película sea basada tanto en Dark Knight Returns. ¿Te acuerdas en ya I hicieron una declaración? Nada que ver Dark Knight Returns. No. Pero te acuerdas de I Am Legend, ¿te acuerdas? I Am Legend. La de Will Smith. Sí. Ajá. ¿Te acuerdas que va por Times Square y uno de los anuncios era Batman Superman? Batman Superman, sí. Cierto. ¿Quién putas no quería esa película? Y no te acordás las... ¿Qué año salió? Los fanmates que han... Ah, sí, bueno. ¡Qué puta, buenísimos! Pues sí, pero ya dijeron que no. Para completar la noticia, ya anunciaron que Christopher Nolan sigue como productor ejecutivo. Snyder como que la va a dirigir y Snyder. La va a coescribir. Puta, pero Goyer sí, la va a coescribir. O sea, el mismo equipo no productivo de la primera. Noticia, pero bueno. Ajá, eso es lo que digo. Ahí yo preferiría Sangre Nueva entre los que escriben. Sí. Porque... Sanguinario. Madre. Sí, sí, sí. Y van a jalarse a dos productores de de la trilogía de Batman. Nolan se lo está jalando para hacer esta. Pero, es que eso es lo que siento que no pinta bien. O sea, deberían, o sea que para hacer Avengers agarraron a Whedon, pues, o sea, mira, que agarren a Whedon también. Mira, yo que lo raten así, va con una bolsa en la cabeza. Que haga lo que hizo Star Wars con Star Trek. Que agarren a Kevin Smith, pa. Mira, no sé, pero no, así como les te digo. Repito lo que acabo de decir. No sé si es buena o mala noticia el equipo que está involucrado. Esperemos que lo pueda hacer bien, o sea, quien quita, porque lo único que a mí me da miedo a mí es que tienen ahorita, bueno, al fin van a hacer la película que todos los putos geeks han estado esperando. No la pueden cagar. Superman Batman. Sí, no, pero es que llegan a cagarle en esta y péguense un tiro, cabrón. Yo le he perdido un poquito de respeto a Nolan, pues. Por eso te digo, pero quien quite y aquí hagan un buen trabajo. Esperemos que yo quiero tener buenas expectativas de esta película. Yeah. Pero, porque si ya las cagan en esta, es como que. Pero, Nolan la hizo súper bien cuando salió el Joker y salió. No, pero creo que el hecho de eso tener dos personajes. Para ellos es manejable. Sí, no, toda la vida. Tranquilo, así, tranquilo. O sea, ahorita lo tienen. Vamos a solo dos. Esta tenemos solo una buena idea, es lo que la Mara quiere. Uh-huh. O sea, es como que vas a lo seguro. Hacerlo bien y vas a lo seguro. Los dos mayores personajes de cómics del mundo. O sea, que no vayan a salir, puta, que ay, que el trauma de Bruce Wayne, que le mataron. Ah, la gran puta, pónganse a esos dos cerotes a darse verga. Pero yo sí quiero ver a un Batman que le dé verga, puta, con la mente. Vale. Obviamente no se va a poner a pelear. Y que no va a ser putazo y no va a ser tan sencillo que, va, aquí está la kriptonita. Ajá, que se inventen otra mierda, ¿verdad? Pero sí, pero que demuestren que el Batman está dando verga con inteligencia, ¿verdad? No. No con. Por sí, no puede ser película de origen de ninguno de los dos. Bueno, uno ya la contaron, el otro no se pueden echar encima ese. Y va a ser el mismo Superman. ¿O sí. El Batman sí es nuevo han dicho que no va a estar amarrado a la trilogía original. Es otro Batman. Lo que sea saber si irán a hacer, porque creo que no han dicho nada, es si va a haber. ¿Qué va a ser el villano? No lo han dicho. O si va a ser Batman el villano. No, tiene. Sabes que va a ser la gran cagada, así que yo ya me la veo venir. Que de repente vengan a decir, no, es que Superman creó, de alguna forma, alguna de sus acciones hizo a Batman. Mira, es que eso es a lo que yo me refiero. Superman se tiró un pedo y mató al papá de... No tienen que hacer mierdas así. Como si la madre lo que quiere hacer es ver esos dos personajes, que no les cambien nada de la historia de ellos. Y tienen 20,000 historias que podrían hacer buenísimas, inventarse completamente nuevas. ¿Qué otra noticia entonces? Vamos a ver. Entonces, la otra grande. ¿Qué llegó después de esta? De esa. Bueno, un poco después fue que ya revelaron de quién va a ser el malo en la segunda de los Avengers. Paloma. Y no solo quién es el malo, sino que cómo se va a llamar la película y que trae detrás de sí un montón de implicaciones. Se va a llamar La Era de Ultron. Ajá. Avengers 2. Yo me quedo pensando, ¿y qué pasó con Thanos? Pues con. Ah, espérate, ya vamos a llegar a eso. Entonces. La mara, bravo. Segundo punto positivo, utilizar a un malo que es poco conocido en el universo, afuera del universo Marvel. Realmente Ultron, igual que Thanos, que nadie lo conoce. Es bien un clásico de Avengers, pero nadie fuera de Avengers se lo puede decir. Solo ahí pero fíjate que no sé si viste la declaración que dio. Antes nadie sabía quién era el Magneto. Él dice, yo, desde que tengo uso de razón, yo quería hacer una película de Avengers con Ultron. Y lo mejor del caso es que él está tomando prestado el título del evento que discutimos hace un par de semanas, pero ya dijo, que no va a ser ese evento. No estoy haciendo ese evento, simplemente estoy utilizando el nombre. Porque esta va a ser una historia de origen, cómo surge Ultron. No, incluso ya dijo también que no necesariamente va a ser el mismo origen, o sea, como diciendo Hank Pym. Hank Pym no sale en la película, ya confirmado. Ant-Man no va a salir. Es más, la película de Ant-Man en teoría va a salir un par de meses después de Avengers 2. Esa era una duda que teníamos con el Tico Que no que puede ser una película de viaje en el tiempo, no puede ser. O sea que van a haber un montón. Ese era otro de mis miedos. Mira, o sea que va a haber un montón de geeks enojados. Porque así como estaban enojados por el mandarín, así van a estar ahora enojados porque, ah, es que Ultron no lo hizo. ¡Ay, pime, qué puta! ¡Esta mierda no sirve! Y lo van a tirar a la basura. Que no, fíjate es posible. Que, ya hay un montón de especulaciones que suenan bien lógicas. Dicen, hey, ¿de dónde puede sacar Ultron un, construirse un cuerpo robótico? El montón de pedazos de trajes de Iron Man que destruyeron en la Iron Man 3. No, o un Jarvis desquiciado. Y la inteligencia artificial puede ser un Jarvis defectuoso. Entonces, O puede que Thanos venga y... Dicen que Thanos no va a salir. Para mí que Thanos va a salir en Guardianes de la Galaxia. Ah, entonces, ahí es donde la Mara dice, ¿y Thanos? Lo mismo que dijo acá Omar Man. Y dicen, en Guardianes de la Galaxia ya te mostraron, ya te dijeron que entre los malos va a estar el coleccionista... Que va a estar el Ronan, el imperdonable, ¿cómo es que se llama? El acusador. El acusador. El imperdonable. Y va a estar, se me olvida el nombre del tercero. Entonces hay demasiados malos. Sí. Así que supuestamente Thanos, si sale, va a salir otra vez. Tras bambalinas y un poquito. Mira, y no han dicho que no han dicho qué personaje el que va a ser Vin Diesel, mira. No, esa es otra de las noticias que salió, que Vin Diesel salió promocionando Riddick, la tercera. Sí. Y le preguntaron... ¿La tercera que es la primera otra vez? Pues. Sale negando todo. Entonces le dicen, mira, no, le dijeron, pero sí dijo que... ¿Vas a salir algo en Marvel? Mira, yo tengo cita con Marvel, ya me llamaron, pero no me han dicho aún. Pero no me ha comprado cena y no me ha llevado al cine. Ay, me ha tardado mal. Estamos en el foreplay aún. No, pero Está malita sudada todavía, así que... Sí, a saber qué papel. No se la han dejado. Entonces, no han dicho cuál va a ser el personaje aún de Vin Diesel. Se supone que va a salir... están diciendo, ¿será que quieren que sea la voz de... la voz de Ultron? Va a ser solo la voz, puede como ser. Malo. Porque el de Iron Giant, no sé cuánto si yo era él, pero sí era una voz profunda. Él era Iron Giant. O lo pueden poner de Vision. 20 Vision. No. Además, en el stand de Marvel tenían piezas que han ocupado en la filmación de Guardianes de la Galaxia. Todavía me cae mal que no ha salido rodaje oficial, porque dicen, vimos rodaje de Guardians of the Galaxy, un par de escenas ya filmadas. Qué broma. Que ya vimos escenas del piloto de S.H.I.E.L.D. Que ya vimos, pero no se han visto todavía afuera de Comic Con, lástima. Pues. Pero entonces, no se sabe. Ya lo están filmando y no se sabe quién es el cast. ¿De qué? De Guardians of the Galaxy. Es que por lo menos ya tenían algunas escenas con Gamora y. De los que sí ya se saben quiénes son. Rocket Raccoon, el Star. ¿Quién va a ser Rocket Raccoon? Un mapache ahí bien talentoso, ¿verdad? Han de ser las mismas ardillitas disfrazadas, vea. Vos decís Alvin. Alvin. Uh-huh. Alvin haciéndole la voz de ronca. Espérate, vamos a ver dónde estaban. Según el Sensei, Thanos va a ser el malo de Guardianes de la Galaxia. Allí, bueno, Guardianes de la Galaxia también está algo cargadito porque ahí está saliendo Benicio del Toro como el colector. Uh-huh. Bueno, este es el diseño que han presentado, pero es conceptual. Está Ronan the Accuser también, está la Nebula, la Karen Gillian con la cabeza rapadita. No sé si la si han visto. Sí, porque andaba rapado. Por el papel de por Nebula. Parece que van a usar la versión de Nebula cuando ya se rapó la cabeza. Ah, o sea, se rapó por Guardianes de la Galaxia. Sí. Ay, qué chido. Vale, ni tan chivo porque parece E.T. Sí. Sin el pelaje. Pues sí. Uh-huh. No, aquí ya está. ¿Qué lo cuente, Julio? No, que ya está aquí el cast completo, no lo había visto. Tenés razón, Vinicio el Toro, ahí está como el colector. Y creo que Thanos también tendría que salir ahí. Glenn Close, ya habían dicho. Va a estar con la Nova Prime, la líder de los Nova. El diseño de los personajes está bien, fíjate que se ve bien. Sí, está chivo. Se ve chivo. Aún el fulano que es árbol no se ve tan mal como en el cómic. El Groot. Y la Gamora, si sale así, fíjate, aún la Zoe Saldaña. Que tiene más o menos esa proporción. No, Es demasiado seca. La Gamora es más... Sí. Pero... Bueno, démosle el beneficio de la duda. Bueno, ya... Entonces esas fueron las dos noticias. Sí, esas hiper son mega guau. Que más que de cómics eran de películas. De movies de cómics. Después, mira, entre lo que vi rescatable, ya anunciaron que en la segunda temporada de Arrow aparecerá la Canario Negro. Y en un mini teaser que publicaron donde sale peleando, no es la... No es Laurel Lance. La Lance, la hija del capitán y la ni novia ex y futura de Queen. Ni la River Song, ¿cómo se llama? Gracias a Dios, no es la River Song. En mayas. En fishnet stockings. El cast, la actriz que le dieron el papel se llama Katie Lotz. L-O-T-Z. Ajá. Y aquí sale una foto de ella. Queremos ver foto en bikini. ¿Y cómo va? ¿Cómo que la vaya, Marván? Y entonces la Laurel Lance, ¿qué diablo pasa? No sé, habrá que ver. Y ya también salen escenas. Que ella es la canal. Es que Dinah Laurel Lance. Dinah Lance es ella debería de ser. Bueno, ya mataron al archiviano, el Tommy Merlin. Pero también sale, ¿cómo se llama? La Summer Glove. Sí, Summer Glove va a salir, sí. Y fíjate que en las escenas que vi, ya le da, le pesa. ¿Y ella de qué ya va a ser? Sale como otra dueña de una mega empresa, compañía que quiere comprar a Industrias Queen. Entonces, la relación como... No es como, es como enemiga, pero es competidora de negocios. Y no sé si van a tener ahí su together. Mira, ahí dice Vistapa en el IRC, que he confirmado que Thanos es villano en Guardián de la Galaxia. Te imagino que Benicio del Toro... Uy, espérate. Ya pusieron una foto de la Canario Negro. De la actriz. Katie Lotz. Y sale bien. Che. Ay, ahí mordiéndose el labio. Gracias a Dios no anda lots of... El labio clothes de arriba, pues. Si se mordiera el de abajo, fuera más acrobática. Eso déjamelo a mí. Eso, para eso hace outsourcing. Ok. Uy, okay. Espérate, se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Qué punto va a ser el colector ahí? Pues va a ser un ente aparte. No han dicho nada de van eso. Van a ser los minions. Va a ser el villano que va a salir en la escena tipo James Bond del principio. Lo va a despachar así rapidito. Con tantos villanos que van a ver, probablemente va a ser así, como en que... Sí, ya la siento bien cargadita. No, mucho villano. Yo creo que va a salir solo un poquito, un pedacito. Y lo pueden dejar para Avengers 3. Y si Benicio del Toro lo van a matar. Es demasiado tiempo. Es demasiado. Para que salga hasta entonces. Fíjate. Se le va a hacer viejo el CG, ¿verdad? Sí. También Disney anunció un especial de Phineas y Ferb Star Wars. Puta, no. ¿Cómo va a ser? No. O sea, me llega Phineas y Ferb, me llega Star Wars, pero esa combinación está algo... No, es como Star Wars... Angry Birds. O sea, ese es mi miedo de que ocupen Star Wars en esa... Star Wars Angry Birds es chivo. No. La mecánica de no, pero oí el... En esta versión, Phineas y Ferb van a ser dos niños que viven su vida normal en Tatooine. Hasta que, por accidente, sus planes de verano se ven interrumpidos porque reciben los planes de la Death Star. Y la hacen así un verano. ¿Qué vamos a hacer? Ah, qué bien podemos leer a todos los del IRC. Bueno, esta no la he leído, pero solo dicen que sacaron trailers del 50 aniversario de... Pero Doctor igual, Who. Mismo comentario de que dijo... Y que bien ver a los dos sentados al mismo tiempo, a Tennant y... El Smith. Mismo comentario que dice el Tico Man, no lo encontrás por ningún lado ese clip. ¿No lo qué? No lo encontrás por ningún lado esa extra. Ah, sí. Dice el Sensei que ya se mandó a reservar al Sand Trooper y al R2-D2. De las figuritas que anunciaron en la Comic-Con. Bueno, siguiendo con otras, Community. Ah, sí. Por cierto, se nos había olvidado hace meses anunciar que Dan Harmon lo han recontratado. ¿De dónde me sorprende? Wow. Después del gran premio, problema que tuvieron, la temporada que nunca iba a existir, que sería la quinta, que es la que va a comenzar en algún momento a finales de año. Se lo han jalado de vuelta. Pues regresa Harmon después que lo habían hablado tan mal de él. Pero acuérdate que en parte el pleito era por Chevy Chase. Tal parece que se fue Chevy Chase. Me imagino que ahí dijeron, bueno, traigámoslo de vuelta. Pero lo que estaba leyendo era que el Troy, el ¿cómo se llama? Glover, solo va a aparecer en 5 episodios de la temporada. Sí, o sea, se va esta temporada. Ajá, ni la mitad va a estar. Ya está muriendo. Ajá, programa, yo siento que Community, para mí, ya terminó. Ahí la pueden haber dejado en esta temporada cuarta. Sí, y ya, pues, o sea, ahorita como que están extendiéndole. Ahorita ya que es a vida artificial, con un pulmón mecánico, es medio vegetativo. Ya va a salir la Summer Glau. Sí, entonces... Dos de los personajes principales los sacan en... Ya se van. Y ya supuestamente se graduó el protagonista, el Jeff. Entonces como que... Ya estamos llegando... ¿Ya se graduó? ¿De qué va a seguir saliendo? A saber de qué puta. Entonces... No se sabe qué onda hay. O sea, puede que saquen buenas historias, pero no va a ser como que... Cada episodio es un vergón, sino que yo siento que ya está como que... ¿O será que vienen un nuevo grupo de...? Pero va a ser como... Saved by the Bell, The New Year's. O Full House, cuando tenían ya la tercera generación. Después de tanto que... Lo que pasa es que ese tipo de shows es bien yuca, pues, porque... College solo dura 4 años, men. O sea, ¿qué más? Really, ¿qué poder? O Two and a Half Men, donde ya el Half Man ya es... Puto, o sea, y ya lo sacaron del show también, ya se fue. Y es otro... Yo ya solo voy a hacer... Y otro tío el que... ¿Tú, men? No sé, fíjate. Sí, no, ahorita tendría que ser... si lo quieren de ver a mantener vivo y toda la cosa, que el cast se vaya y un cast nuevo, pues, o sea... Porque ¿qué más queda en realidad? Que se quede uno de ellos de profesor o algo así van a hacer. Ajá. Bueno, pero... entre otras noticias, Top Cow confirmó que hoy sí están haciendo la película de The Darkness contra Witchblade. Inicialmente iba a ser una película solo de Jackie Estacado, pero hoy va a salir la Sarah Piccini. Ojalá que no se llame así, porque la mano va a saber que... Sí. Así que, mira, no, va a ser una película de esas. Directo video. Medio chafa, creo yo. No directo video, pero igual la vamos a ir a ver. Y por lo menos va a ser una Witchplay que no se va a parecer como la de la serie de televisión. Esta sí tiene que salir con full body, cubierta de escamas. O tal vez no tan full body. Una que estaba leyendo aquí era que, en el panel donde hablaron de Robocop, el remake de la película. Mira, explícame eso y no tiene nada que ver con la que dieron hace 2 años. No, es que han habido ondas de Robocop, pero han sido directo a video o miniseries de HBO. Cosas televisión. Así. Para televisión, pues. Creo que no acabamos años. De ver una... ¿Y por qué? No, ve. Pues está alucinando, es un sueño geeko. ¿Te has confundido con Terminator? No, bro. Robocop, si solo remake de Robocop va a salir. Sí, no una nueva. Ok. Y esa ya dijeron, confirmado, que la están planeando para ser PG-13. O sea que no va a ser así súper violenta como la original, sino que va a ser más para niños, más infantil. O sea, la de Riddick va a ser R. O sea, PG-13 esas... no es mucho para niños. Riddick, R. Va a ser R. Ahí se quiere. Pero no, es como que... no es así como que va a haber un chavo. ¿Y qué onda con esa Riddick? Pueden salir chiches. ¿Qué onda con esa nueva Riddick? Porque acabar los comentarios que pusiste en el blog y lo que otra gente está diciendo. Yo no puse. ¿O quién? Ah, Riddick. Sí, perdón, sí, yo la puse. Es la misma película, la primera. Pitch Black. Es Pitch Black. Sí. O sea, hasta lo llevan igual al hijo de puta. Sí. O sea, no es como que. Miren, este hijo de puta así lo llevaban la vez pasada y se le zafó. Aprendamos de nuestros errores. No, si todos se murieron, a todos los que lo llevaron a esa. No, ahí iba la bicha. No, sobrevivió la bicha. Pero se murió en la segunda. Se murió en la segunda. De ahí. El Preacher. El Preacher se murió en la segunda. Se murió en la segunda. Sí, bueno, no se murieron en esa película, pues, pero. Bueno. Pero sí, ya se murió. Pero a mí me llega ese personaje y en lo que estaba viendo cuando leí esa noticia, como que la Mara odió la 2, a mí no me molestó. A mí me gustó bastante, a decir verdad. No me molestara. Pero no sé qué onda es esta, porque la están haciendo tan parecida a la primera. Porque pegó la primera, por tanto. No, fíjate que parte de lo que dicen es que quieren hacer ocupar poco presupuesto. No es que quieran, no tienen suficiente. Entonces dijeron, hey, vamos a hacer una historia que se pueda hacer con poco presupuesto, no tanto efecto especial, una historia tan épica, y se regresan al origen. Porque hasta están diciendo que los monstruitos esos que se ven en la extra, que son bien parecidos a las de la primera película. No me acuerdo cómo eran los de la primera película. Parecían tiburones martillo. Con alas, ¿verdad? Con alas y patas. Algo así. Oh, pues sí se parece. Bueno, mira, también Top Cow anuncia que va a sacar un nuevo proyecto para todas las edades, que va a ser la Teen Witchblade. ¿Qué pasaría si los artefactos del universo de Top Cow, de Witchblade, Darkness y el Angelus, vendrían en poder de adolescentes? Interesante. Por lo menos. ¿Pero es cómic? No, va a ser más como de aventuras. No, pues sí, pero cómic o película o serie de televisión. Ah, perdón, es cómic. Okay. Sí. Wolverine, Marvel anunció que van a sacar una miniserie que Origin 2. Como saben, la historia original de Origin, que fue publicada ya hace, ¿qué? 10 años, desgraciadamente. Contaba el origen de Logan cuando nació hace casi 200 años. Entonces, entre entonces y los tiempos actuales, tienen mucha tela que cortar, así que se van a dedicar a contar una nueva historia. Han anunciado ya quiénes van a ser el equipo creativo. Si lo pudiera, va a ser Kieran Gillen y Adam Cooper. Karen Gillen. No Cooper, el que dibujó la original, sino que es el hermano. ¿Que dibuja bien? Y no sé, fíjate. Yo me acuerdo que el papá dibuja bien chido. ¿Dibujado porque se murió? Bueno, dibujado. También. Mira, está viendo un artículo sobre los principales ganadores de la convención. Como ahí le gusta ponerle ranking a todo. Dicen de las cosas que más generaron plática o expectativas durante la Comic-Con. Entre ellas, obviamente mencionaban a la DC y a la Marvel como principales anuncios que tenían excitada a la gente. Pero también mencionan esta serie de la BBC que se llama Orphan Black. Ah, esa es la que nos recomendaron y ahí tengo el primer episodio. Que es de clones, al parecer. Una historia así que trata de clones. Parece que como serie has tenido muy buenas reseñas y en la Comic-Con le fue súper bien en cuanto a recepción y así a los comentarios de la gente, pues. De ahí, ¿qué más? La serie de Brian K. Vaughan, Saga, en cuanto a cómics, se llevó varios Eisners durante esta convención y le ha ido súper bien. Chequéla. Otra es Almost Human. Que esa... Es nueva serie. Que es bien. Nueva serie. Sí. Pero no ha salido todavía. Es una... No, no ha salido. Es que la había tal confundido con que Being Human. Es... Ah, yo también Being me confundí Human con esa. El vampiro, el hombre lobo. El hombre lobo y el fantasma que viven en un apartamento. Este es Almost Human. Sí. Es que son ellos cuando estaban chiquitos. Es de un policía y su compañero, que es un androide o robot, algo así. Y parece que el policía Holmes es... y Jojo. El policía es Carl Urban, que hizo Judge Dredd. Ese no lo voy a reconocer, como en la película nunca se quitó el casco. Bien, así tiene que ser. X-Men Days of Future Past dice que le fue muy bien y que el panel estuvo chido porque llegaron absolutamente todos los actores de la Gracias franquicia. A Dios que ya dijeron que esta de Ultron no va a ser viaje en el tiempo, porque sí. Sería como... poco repetitivo. ¿Qué más? Mira, ahí mencionan una de Sleepy Hollow, una serie. De televisión, se ve buena. Ichabod Crane se va al futuro. Damn. Bueno, al tiempo actual, Al tiempo actual. A pelearse contra el jinete sin cabeza. Ajá. What the fuck? El jinete sin cabeza está en esta época. Alocado, sí. Damn. Mira, suena tan pelada que debe ser buena. ¿Y esa es serie de televisión o? Sí, serie de televisión. ¿No has leído la historia original? Lickable Crane era un tipo que lo asustaron porque él se quería casar con la bella del pueblo. La profesora. Y viene el otro pretendiente y lo asusta disfrazado de Pero el Ichabod Crane era un oportunista que se quería casar con una chava de dinero y bonita, pues. O sea, Y aquí lo hacen un personaje, mata fantasmas, bueno, que lucha contra los super... O sea, tiene absolutamente nada que ver con ni mierda. Y gente sin cabeza, te aseguro que va a tener cabeza, probablemente. Si vamos con esta lógica. Deja ver, hablan de World's End, Person of Interest, que dicen de que la NSA en los Estados le hizo un gran favor con toda su política de invadir toda la privacidad de toda la mano. Porque se relaciona mucho con el tema de este show. Y ese show yo a mí no me gustó, fíjate, y se ve que le está yendo bien porque... Sí, fíjate que pensé, yo realmente pensaba bien. Que ya había muerto. Sí. Parece que sale el primer tráiler de la nueva serie Cosmos con Neil deGrasse Tyson en vez de Carl Sagan. Y Godzilla. Cosmos 1999. No, Cosmos así de serie donde te muestran ciencia. No es ciencia ficción, sino que ciencia es ciencia. Godzilla, dice que es película. Ve un nuevo rodaje de la nueva película de Godzilla. Y dice que está paloma. Buena. Ajá. ¿Y quién está haciendo? Unos directores y actores. ¿Pero Japón o Estados Unidos? No, Estados Unidos. Y pero, ya vieron que fue. Pero respetando el diseño, mira el diseño. Aquí está una figurita con el nuevo Godzilla. Y se parece a Godzilla, pues, o sea, como deberías verse sin el zipper atrás. Godzilla. Los que le fue mal. Los que le fue mal dicen que Cloudy with a Chance of Meatballs tuvo malos comentarios. Por el rodaje que pasaron, y que, qué bonito. Pero nadie jamás se volvió a molestar en hablar de ellos. No significa que sea mala, pero tampoco generó mucha gran expectativa. La secuela, precuela de 300, Rise of an Empire, dice que, pero es así, es una película que yo en mi vida no la pienso ir a ver porque no tiene razón de ser, pues ya se contó la historia. Hay una porque esta sería, no es ni siquiera Leonidas, no debería ser completamente diferente. Ay, ¿quién puta es? Que no, que como que la esposa, la viuda es la que sale ahí gritando. La viuda. Esta serie que se llama I, Frankenstein. Donde él, serie o película, ¿no? No sé qué puta es. Película creo que es. Película. Que él es Frankenstein, pero es mata monstruos, mata demonios. ¿Cómo sale? Ya me hace que va a ser otro Hansel y Gretel. Jeff Bridges dicen que le fue súper mal porque la película esta que ya mencionamos, R.I.P.D., le fue mal y está saliendo una que se llama Seventh Son, el séptimo hijo, que él sale como tutor de un mago en época medieval y también dice que no hizo mucho. No, mira, el que me dio no sé qué es Los 100 se llama. Supuestamente 100 jóvenes adolescentes. Que Brito nos mandó el extra. No sé si lo he visto. Que los tiran en un futuro post-apocalíptico. A ver cómo sobreviven. Y que la madre estaba tan hostigada viendo la extra que de repente aparece una bicha muerta, uno de los 100. ¡Ey! ¡Se murió alguien! ¡Y la aplaudieron! ¡Ay, qué bueno! ¡Una menos! Entonces, yo que los productores ahorita estaría afligido socándola. Definitivamente. Tenía buenas masitas, por ejemplo. Eso sí, salió una que se mete al río. Pero creo que ahí en la... creo que es la que se muere. Sí. Mira, también encontré yo por acá que entrevistaron... Esto no fue propiamente en San Diego, fue un par de días antes, a Diane Nelson... que es la presidenta de DC Entertainment. Pero, ¿es la jefa? No, tiene buen lejos. Acércate y ya vas a ver que ya... Ya se alejó, Brito. Es como las que salían en el show ese que te gustaba. Ay, joven, mayor madre. Sí, cabal. Que de lejos bien bonita. Y se de lejos, ya miraba individualmente una por una. No, y lo que pasa, desde que leí el cargo presidente DC Entertainment, no puede ser, no es una bicha, ella... No es una jovencita. Data Maitron. Modelo de ropa interior y presidenta de DC. Victoria's Secret Model. En la entrevista le comentaron. Y gamer de noche. Cosas como que. Pensaban ellos el resultado de Superman, Man of Steel, que estaban muy contentos. Y le encanta venir a Salvador. Que querían hacer más películas. Llegó un punto en que le consultaron qué otros proyectos tienen a futuros, qué otros héroes tienen. Y la respuesta fue sorpresiva. Dicen que el proyecto que tiene más posibilidades de estar desarrollarse y salir, que saben que va a ser exitoso, es Sandman. Ah, no. Ese es uno que le preguntaron que cuál le gustaría hacer. No cuál es la siguiente que viene. No es cuál es la siguiente. O sea, ¿usted cuál sí, sería su cierto. Proyecto de, sí, así su, de ensueño? Ah, Sandman. Sería como que el que a ella le gustaría hacer más. No, pero, fíjate. ¿Y el siguiente que viene? Yo sí lo entendí. Así entendí la noticia, no sé. Sí, su selección personal, no subjetiva, pero sí, la que ella considera que están listas para una adaptación a la gran pantalla y da Sandman primero, después Fábulas, lo cual creo que estaría bien. Metal Man. Uy. Pero es que Fábulas ya se les adelantaron las copias, se le adelantaron al original, pues. Si salen con eso, eso es igual que... Sí, esta es la copia de Hueso para la Ley. Maldito, y Billy Willingham. Justice League y Aquaman. ¿Qué? ¿Cuál es la gana de Aquaman? Y bueno, y que no iban a hacer Flash. Bueno, posiblemente, que pero dicho, no lo han Flash. Anunciado. En esta, fíjate que en este sí. San Diego... ¿Ah? Yo he estado buscando y se han dedicado tanto tiempo a hablar de lo de Superman, Batman, pero que de DC Comics no vi ningún otro anuncio así de una gran no ha habido tiempo de hablar de Flash. Le preguntaron a ella qué pasa con Wonder Woman y le dijo, mira, hemos intentado cine con Joss Whedon y no se pudo hacer. No lo quisieron hacer. Serie de televisión, se nos cayó el proyecto. Era mierda. Ella dice que el problema que tienen es que todos los otros superhéroes tienen como historias bien icónicas que son conocidas por el gran público, pero a Wonder Woman se le ha presentado en tantas facetas diferentes que es bien difícil asociarla con una. Esa es la explicación bien bonita para decir que no saben cómo hacerlo. Mira, puta, que ya necesitamos algo de superhéroes que sea una masita. Mira, no, es que también en versión animada, no, que no me dé paja, que ahí has tenido éxito en la caricatura de Justice League. Pero era un personaje... Sí, pero en el... Pero no ella sola, no es Stanala. No, no es sola. Pero tuvo la película de Wonder Woman animada y ahí pues... Pues era buena. Su serie de televisión hace años. ¿Qué? Y la serie aguantó, sí. Sí, pero ya hace bastante. Bueno, para más citas, Marvel estaba hablando de las nuevas películas que vienen. Capitán América, Winter Soldier, que sería el próximo año. Ya dijeron que Natasha Romanoff va a tener un papel importante. Le va a dedicar bastante tiempo. Y se va a parecer mucho más entonces a la historia del Paquín, donde es... Capitán Steve Rogers con la Natasha y no es la Carter, la gente. No, pero. X, la que sale. Pero va a salir. Ahí está, sí, ya hay casting y todo. Y realmente la Natasha al final es partner de él, o sea, es en combate, pero no es pareja. Y se queda con el Winter Soldier en cómics. Steve Rogers. Ah, o sea, él tiene ahí bien compuesta la Sharon Carter. Ah, que va a ser la masita. Chuchu. Y va a salir, mira, ¿verdad que también va a salir la Kobe Smulders? En Agentes de S.H.I.E.L.D., sí. No, en... Ah, también va a salir en Capitán América. Capitán América. No sé qué tan... O sea, si va a ser cameo o qué, pero va a salir. Sí. Masita. También presentaron escenas de la nueva película, de la película, mejor dicho, de Veronica Mars. Finalmente. ¡Ah, sí! La Kristen Bell va a repetir su... Gracias a Kickstarter. Según yo, ya no iba a ser la Kristen Bell. Eso para mí fue buena sorpresa. Fue buena sorpresa. Y un recordatorio a Britomán que siempre dice que va a buscar esos episodios. Es que no está en Netflix. El señor Torres los tiene. Fíjate que no los he encontrado, pero ahora ya voy a buscarlo otra vez. Pero ya sabes cuál es la historia completa. ¿De qué? ¿Del Kickstarter? O sea, viene la película y después de la película sigue un libro que ya lo puedes preordenar. Libro o novela. Y eso me gustaría leer, mira. Además, otra nota. Fíjate, esto más que noticia es un análisis que hacen de los... Mira, ¿y cuántas temporadas son de Veronica Mars? Tres, no, creo. Y la tercera fue corta, media temporada, algo así. Vamos a buscarlo. Pero la primera, ve la primera, Ico, es la mejor. Yo siempre le he querido ver realmente por la masita. No, y las historias son buenísimas. Bueno, hacen un pequeño aquí en Newsarama un análisis de la estrategia que está siguiendo Marvel, que hoy ya no solo es amarrar películas para presentar a las otras que vienen. Hoy está integrando su universo de cómics de una forma más novedosa. El que le hayan puesto Era de Ultron a la nueva película de Avengers, copiando un título y no la historia que acaban de publicar, recuerda un montón a lo que están haciendo con Thanos. Salió en Avengers al final y de repente hay una miniserie de El origen de Thanos en este momento siendo publicada. Lanzaron el cómic nuevamente de Guardianes de la Galaxia y Nova, que le ha ido muy bien. En el cómic de Nova sacan en el tercer número a los malos, son los Chitauri en el espacio, y Nova se enfrenta a ellos y copian de la película aquellas ballenas gigantes. Igual que vuelven a lanzar, como dijiste, Guardianes de la Galaxia con Iron Man. Y con Iron Man. Y viene la película de Guardianes de la Galaxia. Entonces están como preparando a la película. O sea, más de alguno va a llegar a la película. A ver si sale Iron Man, vea. Fíjate que ahorita no es lo que estaban haciendo antes, que ellos decían, vamos a hacer la película de Iron Man y comenzaban, vamos a vender después de eso más paquines de Iron Man. Hoy es al revés, están preparando a las masas que asimilen los nuevos personajes de la película que viene. Así que están sospechando y están haciendo el pronóstico que uno de los planes que no revelan ahorita Marvel, porque Disney ya separó fecha para estrenos de películas de 2016 y 17, parece que es. Star Wars 15. Pero no han dicho qué películas son, entonces es posible que ni siquiera sepan qué héroe va a salir en ellas. Pero ya están reservando, porque algo van a desarrollar, y que posiblemente quieran sacar una película al estilo X-Men, con personajes de los cuales ellos aún tengan los derechos, y los que tienen más parecidos son los inhumanos. Así que, por eso están sacando. Por eso es que se sospecha que ahora vas a ver en los siguientes 6 meses, o a partir de diciembre, miniseries de los inhumanos, o que comiencen a aparecer como invitados en cómics ya establecidos, que de repente salen los Avengers, los inhumanos. Mira, de todo lo que acabas de decir, la mejor noticia que yo puedo sacar es que tenemos para rato para películas de superhéroes. Sí. O sea, no se está acabando todavía ese. Solamente reviven a Nightcrawler. Como ya estuvo muertito, vea bien buena gente. Está Evil Crawler, Evil Twinkler, Jackass Crawler, Badass Crawler, Nice Crawler. Se arrastra bien bonito. Es bien educado al arrastrarse. Dice con permiso. Fuck it off, all crawlers. Perdón, Nightcrawler. Pues lo revivieron. Se bien cachimbadito. Hace tres años lo reví. Sí, no, lo mataron hace 3 años en el crossover de Second Coming. That's not nice. Eso no es nice. Salvando a la Hope Summers. Y ahora lo van a ir a buscar y me imagino que lo van a revivir en un nuevo cómic. Qué nice. Que se va a llamar Amazing X-Men. Pero qué buena vida de crossover. ¿Cómo lo reviven? ¿Cómo? No te pueden contar. Nunca he revivido a nadie en cómics, o sea que hacer un first. Ahora, para no será sorpresa para nadie saber que Wolverine va a ser parte del equipo. No, de eso lo falta. No me digas que va a salir el Hombre Araña también. Y va a salir el Tata de Nightcrawler. El pirata demoníaco Azazel. Nightcrawler. Nice Flower. Ese tiene el nombre de Shanghai. Y lo que nos hace falta es leer la lista de los ganadores de los premios Eisner. Ya lo dije, el título. No, ¿verdad? No, dije que Saga había ganado. Hey, pero ¿cuánto vaya? No, ya está muy larga y aquí ya nos están haciendo señas. Démoslo para el. Sí, señoras y señores, vamos a terminar este episodio leyendo sus correos. Nuestro amigo Roberto Jiménez nos dice: hola, mi nombre es Roberto. Todos me conocen como Bobby. ¿El sensei? No. Tengo varios años escuchándolos y la verdad es que no me los pierdo. Su humor irreverente me cae como una bocanada de aire fresco a mitad de la semana. Han tenido muchos capítulos que son mis favoritos, pero la verdad es que desde el capítulo con Iván Anaya, creo que ha sido uno de los mejores. Casi ni hablamos. En lo particular, Iván así habló de todo. Por lo grato de la charla y de la valiosa información que el invitado proporcionó. También me gustaría agregar a pesar de nosotros sobre el capítulo de Dungeons and Dragons. Ajá. Creo que tuvieron malas experiencias, muchachos. Yo aún a mis cortos 31 años lo disfruto muchísimo. Cada sábado me reúno con mis amigos para jugar una aventura nueva. Ah, bueno. Pacific Rim, simplemente excelente. Yo le doy 5 puntos geekos. Además de que Guillermo del Toro es de mi ciudad, de Guadalajara, Jalisco, México. Sin más, por el momento les dejo un link, el cual desde que lo vi no pude evitar pensar que lo disfrutarían cada segundo como yo. Saludos, geekos, y larga vida al show. El link que nos mandó es el video de los del hangover de los superhéroes. Cagado de la risa, yo al principio. Bueno. ¡Ey, publicado! Debido a que las películas de hangover no, a mí no me han gustado mucho. Sí. Yo al principio le hice mala cara, pero qué cagado la risa está. Muy aquí bueno. Estoy muy copiando bueno. El link para ponerlo en el blog. Así que muchísimas gracias a Roberto Sánchez. También el Sensei nos mandó un link de el Giant Gentle Shanna the She... ¿Shanna the She-Devil? She-Devil. Uy. Una... Uy, una figura, una estatuilla. Ah, una estatuilla. Nice. Okay. ¿Es inflable o qué? ¡Cómo está muy mierda! Bien. Mira qué bonita. Espérate, voy al baño. Oh, man. Y a ver la parte... Dale, a ver, dale por ahora, a ver si hay... A ver si hay una vista de 180 degrees. No, a ver si... El Velociraptor, mira. El culito. No, hombre, a ver si es el culito. Mira qué bien está hecho. ¡Ay, el culito! ¡Chiva bestia! No, sacaron el lado de la parte trasera. Eso es para que la compres, pues. Y puedas tenerla ahí en tu... lo que me llega de estas figuritas así es que dependiendo del ángulo donde la ves, siempre es como una... O sea, se ve bien distinto, ¿verdad? Y como... te digo, por eso es que ese es el tipo de figuras que yo a mí me gusta coleccionar. No los que tienen joints. Sí. Y que... O sea, una estatuilla. Ay, me gustan estatuillas. Cabal. Sí. Ah, mira, se me pasó toda esa. Hasta que mis chicos estén más grandes. Mira, más que ya están todas arriba de los 15 años, ya voy a poder empezar a coleccionar yo otra vez. ¿La vas a sacar de donde, del closet donde están todas? No. Pero bueno, así que bueno, gracias al Sensei. También tenemos a Carlos Ojeda que nos manda acá un spam. Gracias, Carlos Ojeda, por tu spam. Los Emirates Airlines también nos mandó. Que sí, recibimos su última notificación, pero no. Nuestro amigo Rod DS nos dice que onda, Kikos, hace un buen de show que no los escribo. Aunque el show semanal nunca falta en mi iPod Touch quinta generación. Sí, señor, dice acá. Esta semana aprovecho, además de saludarlos, para compartirles el regalo geek que me hice a mí mismo por estos últimos meses de arduo trabajo, que por cierto, no me había permitido seguirles escribiendo. Me compré un PlayStation Vita. ¿PlayStation? ¡PlayStation! ¡Un PlayStation! Es un PlayStation Vita. Son mejores que los PlayStation. Sí, nice. Es chino. Y por supuesto, por recomendación de Brito, me compré el juego de Uncharted. ¡Sí! Déjeme decirle que la consola es una preciosidad. Aunque por estar acostumbrado al tamaño del PSP, aún no me termino de acostumbrar a la nueva consola. ¿Qué es más pequeña, la pantalla o qué? No. No, el PSP es más grande, sí. Ah, yeah, ok. Pero creo que la pantalla es más grande. Ok. Ey, dice acá, está genial. Aunque siento que ahorita no hay tantos juegos. Exactamente. Me entretendrá en lo que ahorramos afanosamente para comprar a fin de año un PlayStation 4. Yeah. También quiero decirles que fui a ver mi villano favorito 2 y es un ataque de risa permanente con esos minions. Bueno. Aunque la historia principal queda en segundo plano, creo que cumple con creces su cometido, que es entretener y sacarnos un rato de la rutina y preocupaciones. Yo le doy 5 puntos geekos. Por desgracia no he podido... Yo sé porque putas me caga tanto de la risa que los minions tengan nombre. ¡Kyle! ¡Kyle! Y son millones. O sea, sacarlo de la rutina, preocupaciones, yo le doy 5 puntos geekos. Por desgracia no he podido ir a ver Pacific Rim, pero hey, tal vez esta semana. Estoy hablando del Sensei. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Sensei? Hola, Eiko. ¿Qué pasó? Espérate, Sensei, solo termino este mail. Pobrecito Martín, ya se durmió, pero... Va a ser mierda Julio. Sí. El Sensei. Solo termino este mail. Fíjense que navegando por ahí me topé con un chambre gris. Con un chambre gris. Grico. Grico. Un chambre grico. Un chambre. O sea, es medio griego. Que resulta que según el sitio de People, nuestra sexy Kaley Cuoco está saliendo con Henry Cavill. Eran novios. ¿Eran o son? Eran. Yo, o sea, la noticia que yo... Después que hizo la movie dijo... Es de que habían cortado. Eso ya había salido presagiado en la serie. Creo que hoy más que nunca sería útil el anillo de kriptonita de Batman. Sí. Dice que salió con el... Que Superman is not getting lucky. ¿Tú no? Y que se voltea a ver el pecho. En fin, Gico, solo quería pasar a saludar y decirles que mochiza de masoquista con toma y martillazo de Thor. Fue la mano. A ver, quería un kimochiza de masoquista. El rondamol está dando por toda la... ¡Otra rondamol! A la kimochi. Toma, le decía. ¡Ah, kimochi! Fíjate, está bien, está bien. Así como sale esto que se traba, no tengo ni la más... O sea, no lo arreglo, pues, porque... No. Sale solo dejas que sale. Bueno. Más que espontáneo. Yeah. Alright, así que estamos... Es que el computador es un personaje más en nuestro... Sensei, contanos, ¿cuál figurita estás esperando vos de Comic-Con? Miren, la chana cuesta $500. ¡Hue, puto! Vaya, puti, ¿qué es tamaño natural? Sí, es cuarto de escala. ¿Cuarto de escala? Gigante. Ah, pero aún así, cuarto de escala no es sí, no te la gigante, coges, o sea, pues, te llega como a la rodilla, pues, o arribita de la rodilla, ¿no? Bueno, ya va llegando. Y la gran boca. Entonces, pero $500 no, está loco. Puta, eso no. No, así es lo que está estimando la gente. Porque plástico no es palo. Pero está bien chiva. El plástico es caro. Es que creo que es de Polystone. ¿Qué es eso? Es cosa chivaza. Ah, sí, es material caro. Y por eso vale los $500. Sí, no sabemos, pero es caro. Police. Y el Nightcrawler. Ya, yeah, está el Nightcrawler. Sí, me mandaban del Nightcrawler. Esa es mi favorita, bueno, del Nightcrawler. Por eso llamó, para hacer mierda, Julio. Sale la compra. Nice. No, estuve bien chivo platicando con los oyescuchas. Ah, mira. Sí, estuvimos viendo los enlaces cortísimos que pegaban. Sí. Sensei, contanos, ¿cuál fue tu impresión cuando oíste? Porque cuando salieron las noticias de Marvel y de DC, estabas conectado online, me viste ahí, empezaste a chatear conmigo. A chatear. Ajá. Se notaba que estabas emocionadísimo, Sensei. Ah, sí, yo brinqué por toda la casa. Se cambió los pantalones porque hizo algo horrible. Pero realmente las dos me gustaron, tanto la de Superman como la de Ultron. Ajá. Pero no, el anuncio de X-Men, mira, pero de Future Past. El anuncio en sí de Ultron para mí no fue así como gran guau. Wow. O sea, chiva la parte que sale Tom Hiddleston como Loki. Ah, ese chavo también. Y que emociona a la mara, pero de ahí, ¿cómo fue que anunciaron? Porque la de Superman Batman fue la forma en que la anunciaron fue para la... Llegó Joss Whedon casi como a lo Steve Jobs. Uh-huh. Ah, and one more thing. Casi, sí, dijo algo así como, no tengo nada que decir, pero tengo algo que agregar. Uh-huh. Y les puse el video. Y uh-huh. ahí es donde se mira que la... Ah, eso sí, yo no, ese detalle no lo había visto hasta hoy. Que es la máscara de Iron Man la que se convierte en Ultron. Dicen que es bien parecida, que va la... No sé si es la máscara, pero por lo menos... Hay mara que dice que sí es la máscara que se transforma. Y ahora lo que dicen es que no hay Hank Pym. Porque eso no sé cómo si es una buena idea, porque es Tony Stark el que hace a... Es que Tony Stark makes you feel... Wow. Like a cool exec. With a heart stick. No está descabellado, pues. Es como que la Pepper lo hizo, ¿verdad? Ah, también tiene una figurita de la Rescue, de la Pepper, en vestida de Iron Man. Ah, mm-hmm. Oh, nice. Pero del paquín, no de la película, porque esa película mierda, ni al mandarín voy a comprar. Hombre, sí, mira, cómo salva la vida de la gente el Tony Stark. No, ¿y qué más? No, Days of Future Past. Sí, esa ¿qué onda? Ya dijeron. Ahí también a la Mara le pasaron pedacitos de la película. Yo vi que tenía en la cabeza Sentinela ahí afuera. Ah, sí, también. Y dicen que a Thor le vuelan la mano. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Sí, al final de la extra, Loki se la corta. Puta. Ey, eso es spoilers, ese. ¿De volada? Sí. No. No va a pasar no, nada. No. Me equivoqué de película y de personaje. No era Thor, era y no le vuelvan la mano, le vuelvan la cabellita. La cabellita. Y la que llora es la enfermera Foster. Bueno, vamos a leer. Se nota que no han estado leyendo nada de la Comic-Con. No, que esos son spoilers, discúlpame. Es que una cosa es el anuncio de que se va a llamar Age of Ultron y otra es qué le van a hacer en la película. Sí, que se va a morir quién, qué van a hacer. Nuestro amigo, vamos a terminar acá, Alberto Antonio Deras, que también es nuestro productor ejecutivo, nos dice: hola, Geekos, acá las escribo para felicitarlos por el buen trabajo que han estado haciendo. Como productor ejecutivo estoy orgulloso, dice acá. Ah, el lamento. Sí, les comento que ya he estado viendo las series geekas recomendadas y son fantásticas. También terminé el anime Capeta. ¡Ey, Capeta! Capeta. Por favor, me gustaría sugerir un especial de Gundam o algo así como Gundam versus Macros. Uno. Para el versus, ya que son muchas series de Gundam y Macros. ¿Qué tal el Gundam Wing y el primer Macros? Fíjate Gundam Wing, Bertomán. Es la que terminan en el solo, Gundam. Sí. Si nos han oído mencionar eso es para que vean el nivel que nos ha gustado. Me despido y dice con un salud. Y dice que también le manda un chazam a su mamá. Aquí. El chazam que le mandó a su mamá. Por lo menos no se trabó. También a sus hermanos les manda un... Por lo menos no pidió que allá Britomán mandara un saludo a la mamá. Un saludo a la mamá. ¿Con acoso? Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros productores ejecutivos de esta noche, Asdrúbal Jasso, Miguel Díaz Hidalgo, Alberto Deras, Luis Ignacio Ballesteros y Benigno Mandujano. Muchas gracias, señores, por mantener las luces encendidas en el estudio A. Ah, también a del sur. También a del sur. Tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, quiere agregarse aquí al equipo de productores ejecutivos, visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Señoras y señores, ¿cómo es Comic-Con? Y como no encontré una canción, vamos a poner esta que se llama Do What You Want, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Este es de OK Go. Muy relacionado. Sí. Y no estén poniendo canciones sin relación. Cabal. Señoras y señores, pásenla súper bonito. Nosotros nos vemos la próxima semana. Como siempre diciendo. Oh, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Nightcrawler, ok. Sí, Nightcrawler. Ah, Nightcrawler. Sí, la dice que nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo... Shocking on amazement just right, y nosotros estamos de vuelta porque tenemos un set de tres. O sea, un trío. ¿De qué? Un trío de trivias. Llenando su cabeza de basura. O sea que hoy triplicaremos la cantidad de basura con la cual embadurnaremos su cabeza. Nos encanta reciclar. Adelante, Julius. En Scooby-Doo, el mejor amigo de Scooby es Shaggy. Pero ese obviamente no es su nombre real. Su nombre real es Norville Rogers. ¿What? Norville. ¿Y dónde puta salió eso? Ahí está en la Biblia de Shaggy. De Scooby. Bárbaro. Por ahí, Tico Man. En Los Simpsons. En los primeros 400 episodios de Los Simpsons, Homero Simpson ha tenido 188 empleos distintos. Además de encargado de seguridad de la planta. No sé qué es lo que más me sorprende, que los haya tenido, que alguien se haya molestado en contarlos. Sí. Y ya tengo uno más, que esto nos lo mandaron por el IRC. Dicen que en la serie Shingeki no Kyojin, el personaje principal se llama Eren Jaeger. Y en la película de Pacific Rim, los Jaegers eran los robots cazadores que ocupaban para matar los kaijus. Ahí está. Así que gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!